Encima de la superexplotación que padece nuestro pueblo, la burla más despiadada se dio con la maniobra de banqueros y gobierno el 1 de septiembre de 1982, cuando el entonces presidente de México anunció la farsa nacionalización de la banca. Puntualicemos. 2 meses antes, se hablaba del control de cambios y de divisas. Esto en un país saqueado como el nuestro era de vital necesidad. Como los banqueros donde más robaban era en el libertinaje cambiario, en esas condiciones ya no les interesaba la banca. El gigantismo de la misma presentaba serias dificultades administrativas. El sindicalismo emergente entre los empleados bancarios hacía prever que en poco tiempo este sería una realidad y, por supuesto, no les convenía a los patrones. Un sistema económico en completo desorden que se precipitaba a la quiebra vía devaluaciones obligadas hacía suponer que en breve la banca privada quebraría irremediablemente. La gigantesca deuda privada que dichos bancos tenían con el extranjero, deuda que en los últimos años se fue acumulando mañosamente a propósito, con miras a que fuera absorbida por el Estado. La no reinversión en empresas productivas subsidiarias de los mismos bancos, ya que las enormes ganancias que generaban se transformaban en dólares que se invertían en el extranjero. Y sobre todo, pongámonos a pensar, si la banca hubiera sido realmente rentable, los banqueros se hubieran quedado tan tranquilos. Si por menos en el pasado han desestabilizado al gobierno, en esta ocasión solo se escucharon tibios lloriqueos en forma de desplegados periodísticos, pero ninguna acción directa. No se necesita ser muy inteligente para darse cuenta del enorme favor que sus socios del PRI gobierno le hicieron a esta casta de canallas, apátridas y privilegiados. Al absorber sus deudas, quitarles el problema administrativo de la banca y, por si esto fuera poco, regalarles más de 100,000 millones disfrazando esta sucia acción como indemnización. Para terminar, la demagogia gobernista utilizó una vez más el pseudo nacionalismo ramplón, arguyendo que la banca pasaba a manos de todos los mexicanos. Faltaba que llegara el relevo presidencial para demostrar la falsedad de este argumento, ya que él se encargó de abrir una vez más las puertas de la supuesta banca nacionalizada a la mafia bancaria tradicional. Una vez más, el libertinaje de divisas y de cambios y alto porcentaje para que continúen especulando. Esto, en mi opinión, solo tiene un nombre: traición. Traición descarada al pueblo mexicano.